Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Volvemos nuevamente a nuestra Rayuela, esta radio revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Este día, lunes 17 de abril de 2017, nuestro programa número 73. Bueno, el día viernes tuvimos un día de asueto, un día feriado, como se lo conoce, por Semana Santa. Y supongo que cada cual, pues, celebró este día a su manera o tuvo actividades, pues, familiares sobre todo, ¿no? Realmente, después de esta Semana Santa, después de concluir con la riquísima fanesca, con el arrocito de leche, dulce de higos, en fin, pues ya hemos descansado, hemos estado en familia y ahora nuevamente retomamos fuerzas, energía para iniciar una semana de trabajo. Bienvenidos a mis compañeros, Vicente Moya, que está en la parte técnica. Mil gracias por ser parte de la Rayuela, gracias a su compromiso, su trabajo. Michelle Játiva ya está con nosotros también, igualmente Fernanda Báez y pues Gabriel Caicedo, que igualmente tiene tantas cosas que contarnos cada vez que nos encontramos, ¿no? Después de un largo feriado, bueno, no tan largo, pero que fue valioso en todo caso para cada uno de nosotros. Bienvenidos, chicos, un abrazo para todos y comentemos un poquito de esta Semana Santa. ¿Qué tal, Michelle? ¿Qué tal, Gabo? Hola, Bachita. Hola, Gabriel. Hola, Fer. Contenta de estar una mañana más junto a ustedes. Bueno, el feriado lo pasé en familia, ayudando a hacer la fanesca para comer todos en familia y compartirla. Y mi casa, bueno, tuve que hacer un poco de turismo. Genial pasar, por ejemplo, por Ibarra. Estaba muy bonito. Sí había mucha gente. Me sorprendió la gente que pues iba al terminal de Carcelén, en Quito. Y pues, bien por el Ecuador, no bien por el país, que necesita activarse económicamente, que se necesita distribuir de cierta forma la riqueza, ¿no? Y en ese sentido, pues, genial el feriado. ¡Ay, qué bien! Intenté probar la fanesca, lo hice tres cucharas y ya no pude. No te gustó, ¿no? No mismo, no. No te gustó. Bueno, yo igual, estuve en familia realmente, en familia comiendo fanesquita, que el arroz de leche, un higuito por ahí, y claro, que es simpático. Yo tuve una experiencia maravillosa esta Semana Santa, no estaba previsto ni lo había imaginado, pero bueno, no les voy a contar todo, pero quiero decirles que participé de la procesión. Mírenme. No lo había pensado, no estaba en los planes. De alma santa, de concurso. Oye, me habría gustado, tanto es que pues a Ramoncito le había propuesto que el próximo año lo hiciéramos de otra manera, porque fue una experiencia bien fuerte, realmente, muy conmovedora. En lo particular no había tenido la oportunidad de estar tan cerca, por ejemplo, de Jesús del Gran Poder, de la Virgen Dolorosa, y mirar de cerca y sentir además la fuerza de la fe, ¿no?, de las personas. El pueblo de Quito, lo hemos dicho, pues es un pueblo en su mayoría católico, ¿no? Lo leemos, lo miramos, lo vemos en la televisión. Una cosa es eso, lo otro es participar y estar ahí. ¿Qué experiencia tan fuerte, tan conmovedora, diría. ¿Y por qué? Pues en ese momento no hay pobres, no hay ricos, no hay flacos, no hay gordos, no hay negros, no hay nada. Todo el mundo está mezclado, está ahí junto. Y se siente la fe, se siente, si cabe el término, la gratitud de los seres humanos por los milagros obtenidos o simplemente por la vida, por la salud. Mucha gente pidiendo por el país, porque se acabe tanto conflicto, por sabiduría para los gobernantes. Es decir, es una experiencia ciertamente irrepetible. Sin entrar en más detalles, queremos escucharle a Fernanda, pues. ¿Cómo estuvo el feriado de Fernanda? Claro. Bueno, buenos días, pues iniciando nuevamente esta semana con muchas ganas. Y pues yo pasé con mi familia igual. Pasé con mis tíos, pasé con mis abuelitos, con mi papi, igual comiendo fanesca, arroz de leche. Y pues nada, eso es lo que me dediqué al feriado y pues hacer un montón de deberes. Bueno, Viche no puede estar acá con nosotros, pero Viche, ¿comiste fanesquita? Todos los días comió fanesca. Qué bien, Viche, qué bueno. Bueno, yo también quisiera aprovechar este espacio para saludar a todas las personas. Sabemos que ayer se cumplió el primer aniversario del terremoto que devastó a nuestro país y sobre todo a la costa ecuatoriana. Y quisiera recordar a todas estas personas, los registros muestran que son 671 personas las que fallecieron. Pero atrás de eso hay muchas familias que quedaron sin miembros de su familia y todo. Entonces quisiera mandar un saludo solidario y recordarles y decirles que también estamos con ellos y a pesar de que ha pasado un año todavía les apoyamos y seguiremos haciéndolo. Claro que sí, esta es una fecha que no podemos dejar de recordar. El dolor, familias, como dice Michelle, pues fracturadas, ¿no? Por este incidente natural que realmente costó muchas vidas, en lo material dejó destruido muchos sectores. Y no son hechos que se van a olvidar, pase un año, pasen dos años o los que fueran, ¿no? Sin embargo, también debemos aprender de estos hechos dolorosos, aprender y corregir errores también. Ayer en la noche pues podíamos ver, no sé, algunos videos al respecto y te rompe el corazón, ¿no? Porque qué difícil, no solamente pierdes a tus seres queridos, sino también lo producto de un esfuerzo de toda la vida de pronto, ¿no? Es difícil, ciertamente. Es una fecha que la vamos a recordar por siempre. Diga usted, Gabriel. Claro, pues es inminentemente una fecha que va a estar marcado dentro de los corazones, dentro de la mente y por supuesto en la historia del Ecuador. Quizás como uno de los desastres naturales más que han causado más daño en el país, ¿no? A nivel de infraestructura, a nivel de economía, a nivel de vidas humanas. Pero también recordamos, y sin que suene un cliché, ¿no? El hecho de que en efecto esta población, el Ecuador, es una gente muy solidaria, ante una calamidad de tales magnitudes, pues el país se portó a la altura, se portó con toda la solidaridad del caso y pues esto es simplemente remembrar esta fecha y más que todo hacer que esto sea una fecha para recordar eso, que fue un lazo de hermandad que se tejió hace un año prácticamente y pues recordar que desde este espacio, igual, a las instituciones pertinentes, a las instancias pertinentes de gobierno, saber que aún hay familias que están viviendo en techos amoldados para una subsistencia de esta forma, ¿no? Pero en ese sentido no es suficiente. Es decir, el mensaje de hoy es insistir. Claro que sí. Insistir en que eso se dé ya por hecho. Pues sí, realmente creo que un año después de esta tragedia hace falta también pensar en qué tenemos que aprender. O sea, por ejemplo, creo que nos falta mucho aprender qué hacer en un desastre natural. Eso nos tomó por sorpresa a muchos ecuatorianos. Entonces, aprender qué hacer si es que hay un incendio, qué hacer si es que hay un terremoto. Y también, como bien decía Gabriel, que las autoridades tomen en cuenta lo que sea necesario para que las personas del país estemos bien. Claro que sí. Aprendizaje, solidaridad, este es un pueblo de lucha, es un pueblo de gente de bien, Miren ustedes, yo recuerdo a las 2 semanas, a las 3 semanas, ya comenzaron a salir nuevamente con sus productos, ¿no?, a vender. Eso dice que es un pueblo luchador. Y por supuesto, no están solos, ¿no? Sin embargo, decía Gabriela hace un momento, la emergencia no ha pasado. No dejemos que sea una efervescencia, ¿no?, solidaria, y ahí queda. Todavía debemos de hacer mucho más por este pueblo de la costa y por Ecuador en general. Yo creo que es el momento de buscar todo lo bueno que tengamos, los ecuatorianos, las ecuatorianas, y eso ponerlo pues así en un solo frente para realmente comenzar a hacer cosas interesantes, buenas, no perder el tiempo, sino en construir nuestro país. 9:11. ¿Qué tenemos para ahora, chicos? Algunas entrevistas, por ejemplo, a Gustavo Cabrera. Él es un fotógrafo profesional que nos va a indicar el día de hoy cómo es esto de la fotografía, ¿no? Supongo que es un arte complicado de manejar, un arte que sustituyó de cierta forma a la pintura, pero en ese sentido no deja de ser un arte, ¿no? Un arte en el que pues hoy nos vamos a centrar, en el que hoy va a ser creo que nuestro hilo conductor, ¿no? El hecho de saber un poco más el oficio de ser un fotógrafo. Para eso estará Gustavo Cabrera precisamente, para indicarnos todos estos detalles. Igualmente tendremos la entrevista a Daniel Reascos, el director de una película. Ya les vamos a decir más adelante el nombre de esta película ecuatoriana. Y por supuesto, ustedes saben que dentro de las películas la fotografía es un aspecto fundamental. Y por supuesto estaríamos esperando también otra entrevista que quisiera más bien que le dejemos en sorpresa, en suspenso, hasta que se dé. Así es, esto tendríamos el día de hoy. Por supuesto, títulos de canciones ecuatorianos, cantautores ecuatorianos, por supuesto. Y pues, así arrancamos la mañana de hoy. Siendo las 9:14, vamos a escuchar a Alex Campos con este tema que se llama Tu Poeta. Adelante. Yeah. 9:18 Regresamos a La Rayuela. Aunque usted no lo cree, es el programa número 73 de lo que va en el presente año, ¿no? Es increíble cómo avanza el tiempo. Es rápido pensar en estos, en estas ediciones de los programas, ¿no? Ya es el programa 73. Y pues me siento, al menos yo me siento muy, muy conmovido por la cifra. Esperemos que lleguemos a más cifras, ¿no? Por supuesto que sí. Frente de Danza Independiente presenta jornadas de danza. Jornadas de danza, pues, contemporánea, ¿no? Danza contemporánea, independiente, en la Sala Mariana de Jesús. Danza independiente, mística e irreverencia. Una semana para vivir la danza. Desde el 17, es decir, desde el día de hoy, hasta el 23 de abril, amigas y amigos, tendremos danza. Hoy, lunes 17, a las 19 horas, el conversatorio, los roles femeninos y masculinos en la creación artística, moderado por la doctora María Augusta Espín. Esto será en la Sala Artes Escénicas Mariana de Jesús, con entrada libre. Bueno, el día de mañana, pues, a las 19 horas, habrá la noche de videodanza y la coordinación está a cargo de Amelia Poveda y Jessica Gutiérrez. Cada día les iremos informando sobre esto, estas jornadas de danza contemporánea independiente en la Sala Mariana de Jesús. Y bueno, pues también ya el 20 de abril comienza el 17º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, en donde pues en Quito, Tena, Mindo, Riobamba, Ibarra y Río Caña habrá teatro, habrá baile y pues habrá un montón de temas culturales que podremos ver hasta el 14 de mayo, ¿no? Hay muchas ferias culturales, así que va a estar muy chévere. Así es, también la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el honor de invitarle a usted a la exposición Por Siempre en Nuestros Corazones del maestro Marcelo Moreno. Esto se dará a la inauguración el martes 18 de abril de 2017 a las 19 horas y pues estará vigente hasta el 2 de mayo en la sala Eduardo Kirtman, de lunes a viernes en un horario de atención desde las 9 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde. No se olviden, esta muestra Por Siempre en Nuestros Corazones, que a propósito habla de esto, ¿no? Del aniversario de esta fecha que tenemos que recordar los ecuatorianos, el 16 de abril. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el área de la mujer Nela Martínez, nos invitan a la muestra pictórica de pequeño formato y otros clichés del artista Fernando Arteaga Dumas. Esto el día miércoles 19 de abril a las 18:30, 6:30 en la tarde, en el área de la mujer Nela Martínez. La exposición estará abierta al público de 9 a 18 horas desde el 20 de abril al viernes 19 de mayo. También pues mencionarles que mañana es el estreno de esta obra de ballet que ya pues se figura en un total éxito, ¿no? La obra Somos, una reflexión acerca de lo que nos hace ser. Así es, el Ballet Nacional del Ecuador en el mes de la danza estrena la obra Somos, la suma de las pequeñas cosas, un proceso creativo a cargo del maestro y coreógrafo mexicano Pedro García, en conjunto con los integrantes del Ballet Contemporáneo de Cámara. La obra es el resultado de un trabajo llevado a cabo en el BNE desde hace 3 meses, es decir, en el Ballet Nacional de Cámara. Que tuvo 3 líneas de trabajo. En primera instancia hubo un proceso de entrenamiento, un segundo momento dedicado a la investigación y a la tercera etapa fue ya el proceso creativo a través de la manifestación de un discurso corporal encaminado a mostrar la naturaleza individual de los seres humanos, la mirada introspectiva que tiene cada uno de los mismos y cómo la suma de todas estas va creando una óptica colectiva. Así es, esta obra pues se va a estrenar el día de mañana. Y pues han tenido la cordialidad la gente del ballet de hacernos llegar algunas entradas que a propósito ya se están agotando. Así que si usted quiere llevarse una entrada a esta obra, pues no duden en escribir a nuestras redes sociales, Radio CCE, y pues ahí nos comenta qué es lo que de usted desea. Y con gusto se la atiende. Así es, ¿hay algo más? Noticias provinciales tenemos también. Ustedes saben, amigas y amigos, la Casa de la Cultura está viviendo un tiempo electoral también, ¿no? Y en las provincias ya también ya se han anunciado candidaturas, ¿no? En el caso del núcleo de Pichincha se han anunciado 4 candidaturas. Una de ellas es de Francisco Ordóñez, la otra de Javier Ceballos, Perugachi, la otra candidatura, tenemos esta, a ver, tenemos acá los nombres, ¿cierto? Vamos, en este instante, vamos a buscar los nombres, vamos a ver dónde están estos nombres completos. Y aún, miren ustedes, en los núcleos provinciales, por ejemplo, sabemos que ya se han publicado las candidaturas para el directorio del núcleo de Cañar, ya las listas están calificadas para el proceso electoral, pero en este momento les vamos a dar los nombres de quienes están inscritos como candidatos acá, ¿no?, para el núcleo de Pichincha. Estas elecciones democráticas, claro, para la presidencia no puede ser de otra manera. También está el doctor Simón Zavala Guzmán, ¿sí? Y está Marco Orozco también por parte de un grupo que lo está apoyando. Bien, entonces realmente estas son las personas que están inscritas, repetimos: Francisco Ordóñez, Javier Ceballos Perugachi, Simón Zavala Guzmán y Marco Orozco serían los 4 nombres que pues están como candidatos para la presidencia, digamos la dirección sería en este caso, la dirección del núcleo de Pichincha. Bueno, vamos a contarles de a poco. Por ejemplo, sabemos que en Cañar hay la presentación de la obra Cronistas de las Fiestas Populares y la Educación Superior Ecuatoriana. Esto es en Cañar. Y miren, este libro de las fiestas andinas, digámoslo así, es de Luis Vacas. Y lo que quería comentarles es que él acaba de hacer una gira por Europa y presentó este libro en París con realmente un éxito total. Lo mismo lo hizo hace algunos meses en México. Hoy va a ser una gira alrededor de nuestro país. Como les decía hace un momento, ya está en Cañar, ¿no? En Cañar. Entonces, Cronista de las Fiestas Populares, esta presentación de obras, 2 obras, Cronista de las Fiestas Populares y la Educación Superior Ecuatoriana. Entonces, esto será en el Teatro Institucional Jaime Roldós Aguilera a partir de las 16:30 y se presentarán las obras Cronistas de las Fiestas Populares de la autoría de Luis Vaca, así como la Educación Universitaria. Una aproximación realmente al análisis de las ciencias sociales de coautoría con Karina Ganusa y Rafael Rodríguez Jara. Esto será este próximo viernes, 21 de abril, a las 16:30, 4:30 en la tarde. Así es, y pues vamos a seguir dando más información sobre agenda cultural, sobre publicaciones. Recuerde que en la Casa de la Cultura siempre hay cosas que escuchar, hay cosas que ver, hay cosas que leer. Vamos a una canción más, al título Cuidaré de ti, de Alex Campos, y regresamos. Cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león urgente que quiera gruñir, yo tomaré la espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. Que en tu mira, pero

La temporada se inicia el 21 de abril a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura y se mantiene los viernes 28, sábados 22 y 29 de abril y cierran la temporada el 5 y 6 de mayo a la misma hora, 19:30. La donación sugerida, $10 por persona. Les esperamos, mis amigos. Vengan a divertirse. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 35 minutos y ya regresamos con más de La Rayuela. Como les comentamos el día de hoy, pues tenemos un programa preparado sobre la fotografía. Es por esto que pues queremos que escuchen un audio que nos habla sobre la historia de la fotografía y pues sobre cómo comenzó y qué fue lo primero, por qué se decidió hacer la fotografía. Pues precisamente para crear los retratos, para que las personas puedan quedar en la memoria sin necesidad de estar paradas horas y horas mientras les pintan, sino empezar a retratarse a través de la fotografía. Así que pues vamos a escuchar este audio que es muy chévere, muy interesante y ya volvemos con más. ¿Qué conocían los antiguos de sus grandes hombres? Solo el perfil de sus caras en las monedas. Solo podían ver reflejos de sus rostros. Su impresión sobre papel marcó el comienzo de la era moderna. La fotografía se inventó en 1839. Poco después, los estudios de retratos se extendieron por Inglaterra y Estados Unidos. El sueño se hizo realidad. ¿Pero qué dicen nuestras caras? ¿Qué revelan? Historia de la fotografía. Los retratistas. En 1843, David Hill, un pintor de Edimburgo, visitó el estudio de calotipos de Adamson y le sugirió una asociación que duraría hasta la muerte de Adamson en 1848, a la edad de 27 años. A Charles Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, escritor y matemático, le fascinaban los niños. Escribió Alicia en el País de las Maravillas para Alice Liddell, la hija de uno de sus amigos, e hizo de ella una de sus primeras modelos. Fotografió a unos cuantos personajes famosos, pero las niñas eran su tema favorito y el retrato fotográfico su pasión. El retrato es una de las formas en que comenzó la fotografía. En otras palabras, era muy utilizado antes de la invención de la fotografía como un medio de dejar constancia del aspecto de una persona. Antes de inventarse la fotografía, en Europa había una gran fascinación por las siluetas, y así la fotografía comenzó, al menos en parte, como un modo de reflejar el aspecto de la gente. Julia Margaret Cameron empezó a dedicarse a la fotografía a los 48 años. Sus contemporáneos criticaban su falta de técnica. Mi único deseo es dejar constancia de toda la belleza con la que me encuentro, replicaba ella. A mediados del siglo XIX, la fotografía de retratos desempeñaba una función muy similar. Mostraba la posición social de la persona fotografiada, y esa persona quería ser retratada de un modo que reflejara su poder, su influencia, su prestigio. La gente quería enviar retratos suyos a sus seres queridos, y era una época en la que había muchos matrimonios concertados, así que tener un retrato era importante. Además, en aquella época, había unas tasas de mortalidad bastante elevadas. Los bebés morían, los niños morían a menudo. Así que había una fascinación por conservar un recuerdo del aspecto que tenía una persona, como un modo, si se quiere, de recordarla. Cameron se esforzaba por conseguir la dramática intensidad de los cuadros antiguos. A mediados del siglo XIX, la fotografía de retratos se hizo más popular. Surgieron los estudios profesionales, el más famoso de los cuales era el de Disderi, quien por una modesta suma ofrecía una tarjeta de visita con retrato. Todos los estudios intentaban atraer a los clientes más acaudalados. Por ejemplo, Nadar se trasladó al prestigioso Boulevard des Capucines. Fue el inventor del retrato fotográfico psicológico. Hablaba con el sujeto, generalmente un amigo, e interrumpía repentinamente la conversación cuando consideraba que el sujeto tenía la actitud correcta. Su objetivo era mostrar la personalidad del individuo en lugar de su mera identidad. Los grandes hombres de la época consideraban imprescindible hacerse una fotografía. Etienne Carrière, un amigo y rival de Nadar, también rechazaba cualquier tipo de decorado o fondo y fotografió a toda una galería de celebridades contemporáneas. En 1900 apareció la primera obra de un fotógrafo, conocido como el mejor retratista del siglo, Edward Steichen. Yo llevaba algunas fotos mías y Rodin las miró. Le interesaron mucho y dijo unas cuantas cosas agradables sobre ellas. Así que mostrando un gran entusiasmo le dije: la mayor ambición de mi vida, maestro, es hacerle una foto. Y él me puso la mano en el hombro y dijo: ¿lo ves? El entusiasmo todavía no ha muerto en este mundo. Fue muy agradable. Aún puedo escucharlo hoy. El conde Maeterlinck, el dramaturgo simbolista belga, escribió sobre él: el sol nos ha revelado su capacidad para hacer retratos de objetos y seres con más rapidez y precisión que la pluma. Pero hoy parece que la razón ha encontrado un defecto a través del cual puede penetrar en el misterio de esta indescriptible fuerza y animarle a decir cosas que todavía no han sido expresadas en el nebuloso mundo de la gracia, la belleza y la verdad. Comenzó siendo un fotógrafo artístico. Alfred Stieglitz formó parte del movimiento pictórico de finales del siglo XIX, haciendo imágenes muy fuertes, muy poderosas y simbólicas, manipulando las imágenes. Y después, en los años 20, se convirtió en fotógrafo de publicidad. Y su estilo cambió completamente bajo la nueva influencia modernista. Un tipo de imágenes muy duras y muy precisas. Greta Garbo salió del decorado y el director dijo: tienes solo 5 minutos. Yo dije: de acuerdo. Había allí una silla para sentarse y le pedí que se sentara allí. Se sentó en la silla, le dio la vuelta y apoyó los brazos en el respaldo, mirándome. Entonces empecé a hacerle fotos y ella giraba la cabeza hacia un lado y movía la cabeza así. Y esa no era la Garbo en la que yo estaba interesado. Esa era la Garbo de Hollywood. Así que le dije, es una lástima que tengamos que hacer las fotos con todas esas cosas, con el peinado que llevas y todo eso. Es un peinado de Hollywood. Ella dijo, oh, este pelo. Se llevó las manos a la cabeza y se retiró el pelo. Y así fue como le hice las fotos. Y esas son las únicas imágenes de Greta Garbo que yo he utilizado. Con el paso de los años, he llegado a la conclusión de que si consigues extraer un momento de realidad de esa persona, eso es lo máximo que puedes obtener de un retrato. Y es algo esencial. El dinamismo del periodo de entreguerras, combinado con el nacimiento de los mitos del cine, generó un nuevo interés hacia los retratos. En la década de 1930, en Estados Unidos, los estudios de Hollywood querían convertir en personajes a sus estrellas. Las consignas eran glamour y misterio, para conseguir el sueño absoluto, el paraíso artificial de la seducción. En Francia, la fotografía de retratos hizo explosión a finales de los 40, siendo el ejemplo más famoso los estudios Ancourt. El crítico Roland Barthes llegó a decir, en Francia no eres actor hasta que has sido fotografiado en Ancourt. En su panteón de estrellas, todos los personajes eran fotografiados con el mismo ángulo de cámara y la misma iluminación. El fotógrafo de platós Roger Corbeau fotografió 160 películas, muchas de las cuales se consideran ahora como clásicos. Impuso su propio estilo sin dudar a la hora de modificar el decorado y la iluminación para adaptarlos a su propio universo artístico. Brassai llegó a París desde Hungría durante la Revolución Surrealista, pero mantuvo que él solo buscaba expresar la realidad porque no había nada más surrealista. Toda esa palabrería de la naturalidad y el posado resulta bastante extraña, en mi opinión. Para mí es un cliché, porque cuando el fotógrafo te hace una foto, lo natural es que te mire a ti y lo que estás haciendo. Cuando dicen, imagino que no estoy aquí, parece una broma, ¿no? Cuando miras a una cámara, eres casi como una escultura, te conviertes en una estatua. Eso es para mí la fotografía de retratos. Brassai fotografió la vida nocturna parisina antes de dedicarse al París diurno, pero siempre estuvo interesado en retratar atmósferas y momentos mágicos con sinceridad. Hay días, dijo Robert Doisneau, en los que el simple acto de ver es pura alegría. Aunque arregló algunas escenas, a Doisneau le gusta definirse a sí mismo como un recolector de imágenes. Aislaba fragmentos de tiempo en situaciones banales en las que la vida cotidiana parecía liberarse de sus ataduras. Es cierto, añadió, que a veces tomo prestado el tesoro escondido que poseen sin saberlo mis contemporáneos, y debo admitir que esto me hace las cosas mucho más fáciles. Te colocas en posición y esperas a que la gente aparezca en la pequeña caja negra. Ocurre por sí solo. Nací en los barrios bajos de los suburbios. Siendo niño, ya era consciente de su fealdad. Los suburbios están sufriendo actualmente grandes cambios. Una nueva fealdad está reemplazando a la vieja fealdad. Pero para mí, la gente es muy hermosa en medio de ese entorno absurdo. La importancia de la fotografía también puede verse en la naturaleza de los medios de comunicación, en la naturaleza de la prensa, prácticamente en todos los aspectos de la prensa. Sea cual sea la historia, la gente quiere personalizarla. En los años 60, una moda procedente de las revistas generó una nueva necesidad, el naturalismo. La prensa sensacionalista quería reflejar la sociedad de la época y mostrar a la gente famosa tal y como era en su vida cotidiana. Los fotógrafos seguían interesados en las estrellas, pero ahora también las creaban. Los estudios ya no controlaban a sus estrellas, y los teleobjetivos de los paparazzi hicieron su aparición. Estaba dando comienzo la era de la gente famosa. Fue un golpe de suerte para Willie Richo, el hombre que amaba a las mujeres. Si el fotógrafo de un periódico tiene una cita a una hora determinada, tiene que encontrar el talento a las 3 de la tarde, digamos, porque ha de hacer unas fotos. Hace las fotografías y las lleva corriendo al periódico. No puede repetir la sesión. Las fotos tienen que ser buenas, eso es todo. No puedes decir, oh, esto no ha funcionado, no me sentía bien, estaba cansado, me acosté tarde. Eso está fuera de dudas. Philip Halsman llegó a los Estados Unidos cuando su reputación ya estaba establecida. Sus fotos de celebridades aparecieron en la primera plana de incontables periódicos. Hizo más de 100 fotos de portada para la revista Life. Para Claude Azoulay, hacer fotos de gente famosa fue un trabajo fácil. Fotografió a las estrellas durante los despreocupados años de auge económico. Lo que es muy interesante en el retrato es que siempre ha sido utilizado para una gran variedad de propósitos. Tiene un significado social, económico, político. Están implicados todos esos aspectos. Los retratos de las celebridades, de los famosos, de los poderosos, eran muy ampliamente distribuidos, muy vistos, y tenían influencia en el modo en que la gente fotografiaba a los individuos corrientes. Así que ha habido modas en el retrato. Los políticos también se dejaron fotografiar. Se dieron cuenta de la importancia de la fotografía, ya que les acercaba al público general. Al hacerlo, se hacían más accesibles, más humanos. Foto, Churchill parece un decidido belicista. En realidad, solo estaba enfadado porque Kars le había quitado su puro. Joseph Kars es un experto retratista político y respeta la tradición del posado. Compone sus fotos con una preocupación obsesiva por la iluminación y afirma que el secreto de un buen retrato no puede explicarse. Otro retrato posado de Seydou Keita, cuyas fotos conforman una perspectiva histórica de la sociedad de Mali. Corresponden exactamente al deseo de sus modelos de ser fotografiados con sus mejores posesiones para tener el mejor aspecto posible. Para Seydou Keita, la fotografía es arte y el arte es belleza. Muchos fotógrafos de retratos de Nueva York proceden de Harper's Bazaar y de Vogue. Famoso por su perfeccionismo, Irving Penn introdujo una distancia entre él y los sujetos. Los observa, pero no desea conocerlos. Siempre les fotografía sobre un fondo gris uniforme, sin ningún efecto especial. Richard Avedon entiende la fotografía como una confrontación. Crea una tensión para capturar la verdad interior del modelo. Según Avedon, los retratos fotográficos son la imagen de gente que sabe que está siendo fotografiada. Y este conocimiento forma parte de la foto tanto como sus ropas o sus expresiones. La fotografía es actuación, porque parece insinuar una especie de luz que oculta la auténtica realidad del sujeto. Pero eso no es todo. Va mucho más allá. El hecho es que no se puede captar la auténtica naturaleza del sujeto eliminando todo lo que le rodea. Solo se puede llegar más allá de ese circo trabajando con ese circo. Lo único que se puede hacer es manipular ese circo, los gestos, los trajes, las expresiones, de un modo radical y correcto. A la hora de trabajar, lo que busco en una cara es complejidad, contradicciones. cosas que sean contradictorias y al mismo tiempo estén conectadas. Los retratos deben estar llenos de vida y nada debería distraerlos de su visión. Deben usarse los mismos fondos neutrales que en el mundo de la moda para permitir al espectador concentrarse en el sujeto. Como adicto a los fondos blancos, me resulta extraño que un fondo gris nunca sea descrito como un fondo vacío. Con un fondo blanco es muy difícil evitar que los elementos gráficos tomen el control. Es muy difícil dar un contenido emocional a algo tan completamente gráfico y potencialmente caricaturesco, dominado por el fondo rígido. Y ahí reside desde luego su importancia y el desafío que supone. Evita que todo el mundo, el artista, el espectador y el modelo utilicen una presencia. Elijan un entorno, su casa, su biblioteca, la silla cómoda como un medio para comprenderse. Si puedes hacer que funcione, permite a la gente convertirse en un símbolo de sí misma. Si esto fuera uno de estos retratos antiguos en mármol, ¿crees que actuarías de un modo diferente? ¿Por qué no piensas en lo que va a ocurrir? Los retratos de Avedon captan el misterio y la emoción del modelo. Su percepción de la fotografía es similar a su percepción del mundo. Las heridas del tiempo, la espera de la muerte, las obsesiones y, a pesar de todo, la única redención posible, la capacidad de dar vida. Si bien Helmut Newton se siente más a gusto en la fotografía de moda y los desnudos, donde puede dar rienda suelta a sus fantasías y obsesiones, despista al espectador mezclando el clasicismo y el humor en sus retratos. Confronta al sujeto con su propio universo e impregna sus fotos con su imaginación. Según Jean-Luc Chier, la fotografía solo muestra las apariencias externas. Una cara puede parecerle triste a una persona, aburrida a otra y tranquila a una tercera. Para interpretar una imagen, nos remitimos a nuestra imaginación, nuestros recuerdos y nuestros gustos. En los años 80 apareció un tercer estilo entre la tradición y la modernidad. El estilo de Peggy Sirota es sencillo y sin pretensiones. Le gustan las fotos que evocan una sensación de libertad. Además de sus trabajos en moda y publicidad, ha hecho retratos de todas las estrellas de Hollywood, intentando verlas con una mirada fresca. Atribuye su creatividad a su falta de conocimientos técnicos, y solo pretende hacer una cosa con su obra: provocar emociones. Dominic Iserman comenzó a hacer fotos durante el rodaje de las películas de Jean-Luc Godard. Después se pasó a la moda y a la publicidad y se convirtió en una de las fotógrafas preferidas de los personajes públicos más importantes del mundo. Bettina Reims era famosa por sus trabajos en moda y publicidad antes de embarcarse en un proyecto más personal, abordar la violencia profunda y escondida de la mujer. Lo que me gusta de la fotografía es que las cosas nunca son lo que parecen. Bettina Reims juega con la dualidad de la vida, masculino y femenino, ternura y dureza. Su serie de personajes andróginos es deliberadamente ambigua. En una sesión de fotos, dejo mucho espacio a la espontaneidad. A veces la gente se ríe o llora, hace cosas que no quiere hacer. Pero cuando fotografío estrellas, ahora no lo hago mucho, pero cuando lo hago, las estrellas tienen derecho a elegir qué fotos pueden publicarse. De este modo, hay una especie de impunidad en una sesión de fotos, porque saben que pueden llegar demasiado lejos. Y después pueden censurar algunas fotos, lo que puede resultar muy frustrante para mí. Patrick Dermachelier no pretende conseguir ningún efecto de estilo o de decoración. Sus fotografías de la princesa de Gales nos la muestran tal y como siempre la recordaremos. Cuando hago un retrato, para mí lo más importante es el momento y la persona. Lo importante es la cualidad interior de alguien y su espíritu interior. Es lo que intentas sacar de esa persona y la confianza que transmites. Con el Dalai Lama estuve solo 10 minutos en la habitación de un hotel y fue un reportaje magnífico. Madonna y yo estuvimos juntos 2 días e hicimos muchas fotos. Pero lo más interesante es dejar que las personas sean ellas mismas y ser consciente de que, en muy poco tiempo, tienes que hacer un reportaje e ir a por ese momento, ir a buscar una fotografía. Así que para mí, en el retrato, lo importante es permitir que la persona se manifieste en la fotografía. Anton Corbijn hizo sus primeras fotos en un concierto con la cámara de su padre. Después retrató a artistas para las principales revistas. Concibe la fotografía en términos musicales. Como creador de anuncios, videoclips y diseñador gráfico, busca constantemente soluciones nuevas y más completas, algo característico de la pasión de la nueva generación por los multimedia. François-Marie Barnier empezó dibujando. Enseñó su trabajo a Dalí y este se quedó tan entusiasmado que se hicieron amigos. El joven prodigio tenía 15 años en aquella época. 4 años después, publicó su primera novela, Residence Condors, que estableció su reputación en el mundo literario. Su tercer don es la fotografía. Sus retratos son encuentros casuales o acontecimientos preparados que tratan sobre el amor, la soledad y el paso del tiempo. Al principio hacía fotografías para recordar cosas inolvidables y caras que temía que se me borraran. No tengo buena memoria para las caras. En la calle, por ejemplo, cuando veo a un hombre solo, gritando, levantando los brazos desesperado, siento su desesperación como mi propia desesperación. No puedo dejar que desaparezca, así que cuando llego a casa escribo sobre ello. En la esquina de la calle Royal y de la calle Faubourg Saint-Honoré, es ridículo escribir sobre ello, es absurdo. Escribir es suficiente para pobres espíritus como yo, mientras que la fotografía es única. Yo creo que un retrato debe tener la fuerza suficiente para que queramos hacernos preguntas sobre el rostro que estamos contemplando. Algo en las contradicciones de la cara, en la actitud o en la expresión, debería hacer que te preguntaras quién es realmente esa persona y que encontraras respuestas por tu cuenta. Para mí un retrato es como un gran signo de interrogación de neón. Preparaos, modelos. La máscara está a punto de caer. El retratista, escultor de vuestras caras, permite que otros vean de cerca la textura de vuestra piel. Permite que sus ojos miren a los vuestros y busquen las arrugas de vuestro ser interior. Y sin embargo, gracias a esos retratos, ya sean fruto de la casualidad o del diseño, qué placer existir para siempre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Somos Solo Uno organiza el primer Festival Internacional de Contact de Improvisación del 2017.

10:14, vamos a dar un poquito más de información cultural. El espectáculo músico-teatral Entre el Oso y el Oso, perdón, Entre el Oso y el Gozo, Todo va sabroso, se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el viernes 21 y el sábado 22 de abril a las 19:30 en la apertura de una corta temporada de fines de semana que se extenderá hasta mayo. La obra, montada por la Compañía Ecuatoriana de Comedias y el grupo musical Cane, volverá a presentarse el viernes 28, sábado 29 y el 5 y 6 de mayo en el mismo escenario y a la misma hora. La primera parte del espectáculo estará a cargo de Cane, que ofrecerá piezas del recuerdo, romance, twist y un poquito de rock, con la actuación de Ernesto Jara en voz y guitarra, Nancy Ávila, cantante y acompañamiento, y Marcelo Calderón en el bajo. Esta agrupación ha transitado unos 25 años por varios escenarios dentro del país y también fuera, que es el caso de la gira que hizo por Chile, donde se presentó en el Teatro Pedro de la Barra en Antofagasta y el Teatro Pompeya de Villa Alemana en Quilpué. En la segunda parte, la Compañía Ecuatoriana de Comedias pondrá en escena la obra cómica de Anton Chekhov, El Oso, pieza en la que se presenta un romance en el que esconden los sentimientos, hasta cuando estos explotan, porque el amor nunca tendrá límites. El montaje cuenta la historia de Popova, que al enviudar se cierra en su dolor y soledad y a pesar de los consejos de su sirviente Luca, se resiste a vivir. Sin embargo, aparece en escena Smirnov, quien viene a cobrar una deuda al difunto y entre reclamos, miradas, gritos y desafíos, se va identificando los dos personajes hasta llegar a un final insólito. Actúan en la obra Susana Ramos como Popova, Fernando Zambrano como Smirnov, Gonzalo Gallo como Luca, y dirige la obra el maestro Freddy Zamora. La entrada al espectáculo es una donación sugerida de $10. Bien, suerte por Fernando Zambrano. Bueno, Fernando tiene muchos años en las tablas, ¿no? Y la verdad es que con muchísimas posibilidades. ¿Qué nos pasa? Estamos un poquito trabaditos. Tuvimos el gusto de verle a Fernando desde sus inicios, ¿no? Hace 30, 35 años. Formidable, ciertamente. La Compañía Ecuatoriana de Comedias ahora entonces presenta El Oso con la información que ya nos compartió Gabriel. Queremos agradecer a Fonagua, Agua a Fondo. Nos acaban de hacer llegar su periódico correspondiente a estos meses, ¿no? Y entonces nos hablan en esta edición de Agua Fondo, se destaca los esfuerzos del Distrito Metropolitano de Quito por convertirse en una ciudad hídricamente sustentable y su trabajo en la protección de uso y el tratamiento adecuado del agua. Bueno, hay que señalar que hay un plan ya para descontaminar los ríos de la capital. Por otro lado, igualmente nos hablan del anuario hidroclimático, ¿no? Tenemos el tratamiento de aguas residuales y conservación de fuentes, cómo es la vida de un guardapáramo. Qué interesante. ¿Cómo será eso, no? Porque además que, pues, nada fácil un poco. Sí, claro, qué belleza estar en la naturaleza, mirar los pajaritos, diremos. Pero eso es bonito si es que vas de turismo. Pero si es que vas a vivir ahí, caramba. Nada fácil, debe ser fuerte también, ¿no? Tenemos programas de manejo de cuencas transfronterizas, una cadena cada vez más fuerte, tratamiento de aguas residuales y conservación de fuentes. Por otro lado, se inaugura plan recuperadora de agua al sur del Distrito Metropolitano. Nos recuerdan que realmente tenemos una responsabilidad todas y todos de protegerla, ¿no? De proteger el agua. Y cómo es la vida de un guardapáramo, eso me gustaría realmente compartir con todos nuestros amigos. ¿Qué tal si puede ser Michelle, a lo mejor? Claro, para que pueda dar lectura de este reportaje, que es importantísimo conocer, porque al fin y al cabo este oficio que quizás desconocemos que existe, quizás no sabemos nada de información respecto a este oficio, pues está vigente en este reportaje escrito que nos haría llegar pues el fondo del agua, ¿no? Así es. Ustedes, como podrán escuchar al otro lado, estoy doblando precisamente este periódico y nuestras compañeras van a compartirnos con la lectura del mismo. ¿Cómo es la vida de un guardapáramo? ¿Cómo es la vida de un guardapáramo? Manuel Simba, 11 años luchando por la conservación. Manuelito, como lo conocen sus compañeros, es un guardapáramo a tiempo completo. Bien equipado, inicia su jornada a las 5 de la mañana. Su primera tarea es movilizar el ganado de la hacienda Pulirama, que entra a la reserva durante las noches. Los guardapáramos sacan estos animales para que no contaminen ni destruyan los páramos de la zona, en donde hay humedales, ojos de agua y el río Guatunguayco, que abastece el sistema de la Milca. La jornada de Manuelito se desarrolla por 7 rutas a los pies del volcán Antizana, en donde monitorea si en la zona existen puntos críticos, como ojos de agua contaminados, cobertura vegetal afectada, ganado, caballos salvajes, intrusos o cazadores furtivos. Entre sus deberes está el tomar fotos y registrar puntos en su GPS para informar a las oficinas del FONAC. Al atardecer, los guardapáramos se reúnen a cocinar y compartir los acontecimientos del día. Simba explica que el diálogo consolida el equipo de trabajo. El grupo se retira a dormir alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, este comprometido protector del páramo afirma que siempre están pendientes de lo que pase en la reserva, sin importar la hora o el lugar en el que se encuentren. Manuelito, un hombre de pequeña estatura pero con amplio conocimiento, inició su proceso en la zona de Muerte Pungo, en donde trabajó durante 7 años. Con nostalgia se recuerda la gran laguna rodeada de un bosque de poliepis y del inmenso pajonal, pero lo que más añora son sus grandes amigos, los animales. Anécdotas con venados y osos andinos lo llevaron a tener una relación muy cercana con estos seres. Manuel difunde información sobre la conservación y protección del páramo, o los visitantes, turistas y la gente de la comunidad. La influencia que Simba tiene con las personas es positiva. Al estar capacitado constantemente y ser parte del trabajo que se realiza por la conservación, el guardapáramo trabaja de cerca con su comunidad en la concientización sobre la protección de los recursos para mejorar sus condiciones de vida y dejar un buen legado a las generaciones futuras. Ser guardapáramo es una función muy noble que llena de orgullo y satisfacción a Manuel Simba, quien espera seguir cumpliendo esta importante labor por el resto de sus días. Me siento muy orgulloso de mi trabajo. Quiero luchar en esta reserva hasta que esté bien conservada. Si algún día me tocaría dejar este trabajo, sentiría un dolor muy inmenso, porque yo cuido el agua como a mi propia vida, comenta Manuel. Muy interesante, ¿no?, el testimonio de un guardapáramo. Y pues, desde este espacio mandar un saludo a todas estas personas que hacen, creo que una labor muy importante, el hecho de cuidar el páramo. Habíamos ya hablado en otras ocasiones justamente con los especialistas del FONAC. El páramo es una de las zonas donde pues se concentra el agua. Baja de los nevados y es como una especie de esponja donde se concentra todo el agua. Almohaditas, ¿no? Así es, y gracias a esas regiones y gracias a esos pisos climáticos, podría decirse, es que tenemos agua en las ciudades. Así es, entonces, un labor muy loable en el caso de Manuel Simba, quien es uno de los guardapáramos de tantas reservas ecológicas que hay en nuestro país. Un saludo a todos ellos. Claro que sí, y nuestro mensaje de siempre. Nos unimos a esta campaña de Fonagua. El agua no viene del grifo, el agua viene de los páramos. Bien, son las 10 de la mañana con 21 minutos y nosotros tenemos una información que más bien tiene que ver ya con esta actividad importantísima que tendrá la Casa de la Cultura el 29 de abril, el festival hecho en casa, ¿no? Y pues para esto se ha confirmado la presentación, la presencia de la agrupación Los Players, que realizará esta presentación en Quito. ¿Recuerdan ustedes Don Medardo y sus Players? Bueno, como objetivo de celebrar los 50 años de vida artística, realizarán un reencuentro el 29 de abril, precisamente en el Festival Hecho en Casa. Inician su carrera artística estos Players en 1963, es decir, ya están un poco grandecitos, ¿no? Y posteriormente conocen a Don Medardo. Y luego pues se forma el conjunto Don Medardo y sus Players. El grupo estaba integrado en ese tiempo por Jorge Valareso, Juan Gordón, Luis Gordón, Y en 1963, pues Don Medardo viaja a Loja y conoce a los Players. A partir de ese momento, entonces, comenzaría una carrera artística con mucha trascendencia. Las primeras presentaciones las hicieron en la Tacunga, posteriormente, pues, ingresa Hernán Martínez en las congas, Alfonso Chávez en el bajo y Gustavo Velázquez con la voz. Junto con Milo Blasio, ¿no? Realizan pues, giras, ¿es cierto? Tienen algunas giras por la costa, graban su primer LP titulado De Quito para el Ecuador y el Mundo, realizan la primera en Estados Unidos y gracias a su intenso trabajo tienen su amplio repertorio. Yo recuerdo que en un programa que nosotros dedicamos hace algún tiempo, el año anterior tal vez, con el tema de las orquestas en Ecuador, en Latinoamérica y en Ecuador, coincidíamos realmente en que Don Medardo y sus Players es ya un emblema en cuanto a orquestas de música tropical acá en Ecuador, ¿no? Claro, nacen también los Titos, la Blasio Junior, bueno, tantas orquestas, los Titos, siempre Titos, ¿no? Los hermanos Vaca, los Príncipes. Hay que nombrar muchos nombres. Pero una de las importantes orquestas, sin duda alguna, ha sido Don Medardo y sus Players. En 1973 alternan en Nueva York con el Gran Combo de Puerto Rico. Ahí cambian la estructura del grupo, ingresan más integrantes, cuatro más años, ¿no? Más tarde, reciben el premio a la Orquesta de Sudamérica, los Players. Ganan el premio de oro con el disco Aguacerito en Ecuador y en Estados Unidos. Respecto a Luis Gordón, Lucho Gordón, que pues nuestro amigo de tantos años, Luchito Negro le decimos, cariñosamente, por supuesto. Negrito Gordón sabemos que está ahora en la Casa de la Cultura, es parte de la agrupación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto con toda esta agrupación de los Players el 29 de abril en el Festival Hecho en Casa, sería la segunda edición del Festival Hecho en Casa, pues lo tendremos acá. 10 de la mañana, 24 minutos. Así es, vamos a escuchar un tema más a Audi con la canción Amnesia y volvemos. Mal, perder la razón junto al corazón común y corriente, perder la mente cuando te tengo enfrente, y es que tú tienes no sé qué que me pone no sé cómo.

En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Diez de la mañana con 34 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Esta radio revista familiar, ustedes conocen, de 9 a 12 del mediodía. Estamos aquí tratando múltiples temas de diferentes características, desde turismo, salud, ciudadanía, arte, por supuesto. Y ahora mismo será Michelle Játiva que anuncie lo que tenemos a continuación. Exactamente, así es, Bachita. Pues a partir de hoy nuestros oyentes podrán escuchar esta producción de Ciespal, Alas para la Ternura. Es un programa de protección al menor, es una historia de sonido lleno de música tan alegre que solo una banda de pueblo puede demostrar y compartir por todos los lugares de la visita. Una lección para los padres que castigan a sus hijos y olvidan demostrar su cariño con equidad, armonía y respeto. Pues vamos con esta producción, el primer capítulo, Alas para la Ternura, programa de protección al menor. Reconocer los derechos de los niños, compartir su tiempo, comprender sus situaciones, brindarles una sonrisa, una caricia, ayudan a construir un mundo de respeto y afecto, un mundo feliz. Escuchemos Alas para la Ternura. ¡Música tan alegre! ¡Hola! ¡Hola a todos! La verdad es que me dan muchas ganas de ponerme a bailar, ¿no les parece? Pero yo vine aquí a contarles una historia. Una historia que nos enseñará el valor del afecto que se demuestra y que se comparte. Estos eran los instrumentos de una banda de pueblo. Una trompeta, una flauta, un trombón y un bombo que se fueron a recorrer todos los pueblitos de la provincia. En las madrugadas, cuando la fiesta terminaba y no quedaba nadie despierto, los instrumentos se reunían y se ponían a conversar. Cuando se termina la función, Jacinto me limpia, me saca brillo y me hace cosquillas. Soy el instrumento más querido. ¡Uy! ¡No es cierto, trompeta! Yo, la flauta, soy la preferida. Pedro me hace sonar soplándome muy despacito. Y como sueno tan lindo, nadie quiere estropearme. Señoritas, el preferido soy yo, el trombón. Se necesita mucha fuerza para tocarme, porque soy el más sonoro. El alma de la fiesta. Cuando Manuel me toca, se podría decir que casi me abraza. ¡Ay! Y cuando me limpia, ¡ay! Para eso se toma mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo. Y como me acaricia, me deja reluciente y suavecito. ¿Y cómo te cuidan a ti, Bombo? Esta conversación no me gusta. Ustedes siempre están hablando tonterías, Bon. El Bombo se alejó de sus compañeros de banda. Y ellos se quedaron sin entender lo que había ocurrido. La verdad es que el Bombo siempre había sido un poco mal genio. Y no le gustaba conversar. Pasó muchos días tocando de pueblo en pueblo. Los músicos y los instrumentos no conversaban. Se quedaban dormidos como troncos y al otro día tenían mucha pereza de despertarse. ¡Qué sueño! ¿Qué es ese ruido? Parece que alguien llora. Flauta caminando en puntillas, llegó hasta las afueras del pueblo. Junto al río encontró al Bombo que lloraba con tanta fuerza que parecía que fueran truenos sus sollozos. ¿Qué te pasa, Bombito? No me pasa nada, Bon. Ándate a dormir. ¿Cómo que no te pasa nada? ¿Por qué lloras entonces? ¡Bombito! ¿Qué tienes? ¡Yo soy tu amiga! ¡Anda, dime! Lo que pasa es que cuando a ustedes los tocan, Pedro y Manuel solo los soplan y es solo aire. En cambio a mí, Pepe tiene que darme duro en mi pancita y me gritan, ¡dale duro al Bombo! Y ¡pum, pum! ¡Pum! Retumba mi panza. ¡Pum, pum! Retumba mi cabeza. ¿Crees que es bonito que te estén pegando siempre? ¡Bombo! ¡Ay! ¡Pero Bombo! ¡Tú eres un instrumento de percusión! ¡Y hay que golpearlos para que suene! Sí, pero a mí Pepe no me limpia como a ustedes. ¿Por qué no me acaricia y me saca brillo? Ni siquiera tengo un estuche donde guardarme. Bon, cuando se acaba la fiesta, me quedo por ahí, arrinconado y solito en una esquina. Tranquilo, Bombo, no llores más. Espera, ya vamos a pensar bien en qué podemos hacer. Pero ven, Bombito, te abrazo un poquito. ¿Bon? La flauta y el Bombo se quedaron sentados a la orilla del río, abrazaditos, pensando la flauta, sollozando el Bombo. De repente, cuando una gotita del río saltó en uno de los huequitos de la flauta, esta saltó y dio una nota aguda de alegría. Se le había ocurrido qué hacer para resolver el problema del Bombo. Le dijo al Bombo que lo que tenían que hacer era meterse de alguna manera en el sueño de Pepe. Y ahí le iban a decir lo que el Bombo quería. Cuando llegaron a la habitación de Pepe, la flauta le dijo al Bombo que sonaran despacito, muy despacito, casi como que no estuvieran sonando. Y así se mezclaron con el aire que respiraba Pepe. Y poquito a poquito entraron totalmente en el sueño del tocador del Bombo de la banda. ¡Pepe! Soy tu sueño y te cuento que tu Bombo vino a buscarte. ¡Ah! Y también está la flauta. ¿Qué? ¿Mi Bombo? ¿Y la flauta? ¿Pero qué querrán? Ojalá que no quieran renunciar. Hazlos pasar, sueño. Hazlos pasar. Hola, Pepe. Hola. Veníamos a decirte algunas cositas que queremos que cambien. ¿Y serán muchas? No, que va. Son pocas y facilísimas. Ah. ¡Anda, anda, Bombo, dile! Bombo, Pepe. ¿Ah? Yo quiero que me cuides y me mimes, como los otros músicos hacen con los instrumentos de viento. Quiero que me acaricies la pancita cuando acabas de tocarme, porque me queda dolorida. Quiero que me limpies, que me hagas un estuche para mí, para que yo pueda dormir calientito. Quiero que me digas, qué bien, Bombo, hoy sonaste chévere, bom, bom. Y quiero que me quieras, porque nunca me lo dices. Y si no haces todo eso, me voy de la banda, bom, bom. Yo no sabía que te gustaba todo eso. Yo no sabía que te gustaba que te limpien, ni que tenía que hablar contigo. Pero te prometo que desde hoy en adelante te voy a cuidar y a tratar bien. Pero no te vayas, yo te quiero mucho, me gusta tocarte. Y si te vas, me quedo sin nadie. ¡Uy! ¡Uy, qué sueño tan feo! Me voy corriendo a buscar mi bombo. Hoy día mismo, juro que voy a construir un gran estuche. Gracias al sueño, Pepe se dio cuenta de lo importante que era para el bombo que él le demostrara su afecto, lo que sentía por él y cuánto lo quería. Así que le construyó un lindo estuche de cuero. Cada día empezó a pulirlo y a limpiarlo. Y cuando terminaba la función, le acariciaba la pancita. Lo mismo ocurre con los papás y todos los adultos que se olvidan de demostrar a los niños que los quieren y los necesitan. El afecto demostrado y real es 100 veces más efectivo que un castigo físico. Desde ese día, el bombo estuvo siempre contento y también se ponía a conversar con los otros instrumentos, y la banda siguió tocando en todos los pueblos y aprendieron los músicos una nueva canción que ahora la van a escuchar. A las niñas claras risueñas, de mil historias somos las dueñas, somos azúcar también metal. Somos el viento que grita el mar. Somos niños que aprendemos viendo al pájaro volar, del recuerdo y el cariño del ejemplo que nos dan. Somos niños y queremos una familia feliz, con el corazón abierto a soñar y a sonreír. Vuela para todos los que dan el corazón, los que frente a mi ventana ponen sus horas de sol. Quiero un manantial sereno que me pueda responder las preguntas que en el tiempo yo necesito saber. Somos niños y aprendemos viendo al pájaro volar, del recuerdo y el cariño del ejemplo que nos dan. Somos niños y queremos una familia feliz, con el corazón abierto. La música es armonía, y nosotros debemos buscar la armonía, así como lo hicieron los instrumentos de la banda con Pepe, el que tocaba el bombo. Debemos buscar la armonía en todo lugar, en la escuela, en la casa, durante los juegos. Solo necesitamos buena voluntad para llegar a acuerdos en los que todos podamos participar y respetarnos. Busquemos siempre la solución de los problemas a través del diálogo, la conversación, el acuerdo. No es necesaria la violencia para hacernos escuchar o para conseguir las cosas. ¿No les parece que esto también deben practicar nuestros papacitos? ¿Verdad que sí? Pues bueno, háganles conocer sus propósitos y lleguen a un acuerdo. ¿Les parece? ¡Qué bien! Porque ustedes y yo ya tenemos un acuerdo o compromiso. Ese compromiso es encontrarnos la próxima vez para soñar y cantar. ¡Hasta entonces! ¡Chao! Alas para la ternura. Una motivación sonora para construir un mundo de respeto y afecto. Un mundo feliz. Dirección Armando Grijalva. Cuento original de Loli García. Adaptación Ernesto Ortiz. Música Walter Carrillo. Alas para la ternura. Es una producción elaborada por CIESPAL con el auspicio de UNESCO Ecuador. Diez de la mañana con 51 minutos, pues ahí estaba esta producción de CIESPAL, Alas para la ternura. Sí, es un programa dedicado especialmente para concientizar sobre el tema de la protección a los menores. Vamos a seguir pues difundiendo un poco más esta serie, ¿no? A lo largo de todas las semanas tenemos mucho material que difundir y pues nos complace que sean de estos temas, ¿no? Es importante y vital transferir este conocimiento, estos audios, ¿no? Exactamente, sobre todo la importancia de tratar bien a los pequeños del hogar. A veces decimos, no, solo es así, se olvidan, pero no, eso les puede marcar toda la vida. Por eso siempre recordar que a pesar de que tal vez cometan errores, están en aprendizaje y no hay que ser muy duros tampoco. Sí, vamos a dar un poquito más de información cultural y pues volvemos a nuestro hilo conductor del día de hoy. La primera feria de editoriales aglutinará a más de 25 sellos locales e internacionales. Así es. 25 sellos locales estarán en la primera feria de editoriales. El encuentro fue concebido como una plataforma de difusión de libros de diversos géneros y formatos en el país. Así lo afirma Ariadna Vargas, gestora cultural del Fondo de Cultura Económica del Ecuador, institución que organiza el evento que se realizará del 20 al 23 de abril en su sede ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Wilson en Quito. En esta exposición, que permitirá a las editoriales independientes acercarse a un nuevo público, se presentará una amplia oferta de títulos literarios a costo asequible. Entre las editoriales participantes están Turbina, El Conejo, El Ángel Editor, Chacana, Desde Abajo, Océano, Esqueletra, La Caracola, Revista Elé, Doble Rostro, Avia Yala, Los Libros de la Flaxo, entre otros. Esta feria, cuya organización arrancó en enero pasado, se realizará con motivo del Día Internacional del Libro y tendrá algunos lanzamientos, como la primera novela de Sebastián Oña Álava, Chop Suey, publicada por la editorial Turbina. La presentación estará a cargo del escritor Luis Borja y será este jueves en el Fondo de Cultura Económica a las 19 horas. Chop Suey, según el editor de la novela, es una obra cargada de humor del ácido y del bueno. Sangre en dosis generosas y un lenguaje que se bate entre lo poético y una refinadísima vulgaridad. En la cita literaria también habrá espacio para los lectores jóvenes y una fiesta temática en torno a los libros de Cornelia Funk, denominada La Noche de Tinta. Además, se proyectará el filme ecuatoriano En el Nombre de la Hija, de la cineasta Tania Hermida, el próximo 22 de abril a las 16 horas. Por otro lado, la ludoteca del Fondo de Cultura Económica estará a cargo de Son Acuario a través de la producción de la revista Olé, Elé, y su historia Capitán Escudo estimulará la lectura de los niños. Bueno, es interesante ciertamente saber de esta feria, pues entre los lanzamientos que se efectuarán está el otro portal. Este es un segundo libro compilatorio que presenta la revista digital La Barra Espaciadora. El evento será el día miércoles 19 de abril a las 19 horas en el Fondo de Cultura Económica. También el sábado 22 de abril, los Booktubers ecuatorianas Mabe Albán e Ica Guevara darán una charla sobre su trabajo. Cuando son las 10:53, pues Fernanda Báez nos compartirá este trabajo de investigación respecto a la fotografía. Y al respecto de esto, valga la redundancia, permítanme, el día de hoy debía estar con nosotros Gustavo Cabrera, un reconocido fotógrafo, un hombre pues inmiscuido en la cultura desde hace unos 30 años. Muchas personas no lo saben, pero ciertamente Gustavo tuvo un accidente fuerte hace algunos meses ya y le dejó imposibilitado seriamente. Afortunadamente su tenacidad, ¿no?, su valentía, su ganas de seguir la vida, pues ha hecho que él se recupere, pero admirablemente. Y le habíamos invitado porque es uno de los fotógrafos importantes que tiene este país. Nos ha mandado un mensaje de voz donde nos pues habla de que realmente está un poquito adolorido o se siente mal el día de hoy y no va a poder llegar a esta entrevista. Para el día de mañana nos ha ofrecido su presencia. Entonces, pues igual hablaremos con él sobre la fotografía, pero hasta tanto, de este material que ya tenía listo Fernanda, pues queremos agradecerle si nos lo comparte. Bueno, pues hablarles un poquito de cómo comenzó la fotografía, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la fotografía? Es un procedimiento que permite obtener imágenes de un objeto que se fijan en un material fotosensible basado en el principio de cámara oscura. La cámara oscura es una caja con un orificio en una de sus caras, por la cual entra la luz y se refleja en la pared enfrentada al orificio de una manera invertida. Es así que se logran las fotografías. Pero pues, ¿cómo comienza la fotografía en sí? Se cree que en el siglo XV Aristóteles hizo observaciones de los efectos de la luz y sostenía que los elementos constituyentes de la luz se trasladaban de los objetos al ojo del observador con un movimiento ondulatorio. Y construyó la primera cámara oscura que se conoce, que es este, como decíamos, cajita que tiene un huequito y por ahí pasa la luz, ¿no? En el siglo VI, ya después de Cristo, un alquimista árabe descubrió una emulsión fotosensible, pero no conocía la cámara oscura, por lo tanto jamás lo aplicó. Imagínense, ya en el siglo VI hubiera sido posible aplicar la fotografía, pero pues debido al desconocimiento pues no se aplicó. En la segunda mitad del siglo XV, Leonardo da Vinci redescubrió la cámara oscura y la utilizó para dibujar objetos reflejados en ella. Ya sabemos que Leonardo da Vinci era un gran pintor, dibujante, ¿no? El alemán Alberto Durero también empleó la cámara oscura para realizar dibujos, lo cual llevó a que se popularizara como instrumento de dibujo en Europa. La cámara oscura del Renacimiento era del tamaño de una habitación, para que el pintor se introdujera dentro a dibujar lo que se reflejaba. Colocaba un papel translúcido en la parte posterior frente al orificio por el que pasaba la luz y el dibujante realizaba un dibujo invertido, al igual que la imagen reflejada. El orificio debía tener un diámetro muy pequeño para posibilitar la formación de la imagen. Ya en el siglo XVI, el físico italiano Giovanni Battista della Porta colocó un lente biconvexa frente al orificio, consiguiendo mayor nitidez, mayor luminosidad en la imagen. Esto representó un gran avance para el desarrollo de la fotografía. La fotografía nace así en Francia gracias a las innovaciones tecnológicas de la época preindustrial e influenciada por la filosofía positivista, que establecía la necesidad de probar empíricamente cada elemento de la naturaleza. En 1816, Niépce obtiene la primera imagen negativa sobre papel, con una cámara oscura. En 1826, realiza la primera heliografía con betún de Judea. Y en 1839, la cámara oscura se presenta en la Academia de Ciencias y Bellas Artes de Francia. Pues ya decía Gabriel que la fotografía es un arte, ¿no? Entonces ya pues en esta época, en 1839, ya se la presenta como un arte, ¿no? También en 1839 se divulga el descubrimiento del daguerrotipo, copia única sobre emulsión o soporte metálico de cobre,

estabas esperando. De la mañana con 9 minutos y seguimos con más de La Rayuela. 19 eventos multidisciplinarios, 3 escenarios, 28 proyectos y obras participantes, 2 escuelas y colegios invitados y 160 artistas en escena. El 17º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, Festival del Sur. Este es un festival emblemático apoyado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Pues comenzó en el año 2000, ahora estamos en el año 2017 y están ya con las puertas abiertas. Tenemos aquí la invitación, nos dicen que el Festival del Sur, en estas Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, es un plan artístico de fomento cultural que integra directamente los procesos creativos de los artistas y gestores con comunidades participantes, promoviendo de esta manera el ejercicio de los derechos culturales y la participación ciudadana. Gracias a este carácter democrático, ¿no?, a esta convocatoria incluyente, el Festival del Sur, hay que subrayar, se consolida como una propuesta cultural contemporánea de gran incidencia a nivel nacional e internacional. La presente edición del Festival del Sur, amigas y amigos, está dedicada a la preservación de la vida en la Reserva Cotacachi Cayapas, ante la ilegalidad de las concesiones mineras de la zona, nos dice. Este viernes 21 de abril será un encuentro literario en la Alianza Francesa. De sus visitas a una población indígena de la Amazonía ecuatoriana, la escritora francesa Ansi Bran nos presenta Infancia de un chamán, una obra que habla de la vida de un viejo chamán. La historia sumerge en una Amazonía vibrante, terreno de cuentos amenazados por la deforestación y la explotación petrolera. Esto será a las 19:30, es la entrada libre en la Mediateca de la Alianza Francesa de Quito. Tenemos también pues las jornadas de danza contemporánea independiente Mariana de Jesús, danza independiente, mística e irreverencia. Una semana para vivir la danza del 17 al 22 de abril de este año. El día de hoy, pues, a las 19 horas habrá un conversatorio, ¿no? Los roles femeninos y masculinos en la creación artística, moderado por la doctora María Gusta Espín. El lugar es la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. La entrada es libre y, pues, más adelante les seguiremos comentando lo que continúa en estos días. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Área de la Mujer Nela Martínez nos invita a todas, a todos, a la muestra pictórica de pequeño formato y otros clichés del artista Fernando Arteaga Dumas. Esto se realizará el día miércoles 19 de abril a las 18:30 en el Área de la Mujer Nela Martínez. Recuerde usted que esta exposición estará abierta al público de 9 de la mañana a 18 horas desde el 20 de abril al viernes 19 de mayo. También el miércoles 26 de abril, Diego Carneiro, una vez más el maestro Diego Carneiro, nos invita a un concierto, conferencia para conversar sobre el virtuosísimo del barroco francés y alemán, con 2 compositores, Bach y Barrier. En esta ocasión podremos apreciar las danzas de la suite sexta y la sonata en do menor de violonchelo. Es en el auditorio de la Alianza Francesa, igual a las 19:30, y la entrada es de $8 y para estudiantes de la Alianza Francesa $6. Bien, son las 11 de la mañana con 12 minutos y vamos a escuchar más música para luego escucharle también a Fernanda con esta información que tiene sobre la historia de la fotografía. Que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos ser todo lo que tu mano toque, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora, para expresar mi amor. Solamente me queda rasgarme el pecho amada en tus manos de seda. Corazón que te adora. 11 de la mañana con 17 minutos y vamos a difundir un poquito más de información cultural. Jorge Franco tendrá una variada agenda en Quito. El narrador colombiano Jorge Franco visitará Quito esta semana como parte del programa Escritor Visitante, organizado por el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esta iniciativa propone una serie de encuentros a lo largo del año con diversas figuras de la literatura latinoamericana contemporánea. Franco es una de las voces más destacadas de su generación y es autor de la emblemática novela Rosario Tijeras, la cual ha sido adaptada al cine con éxito. En 2014 el autor recibió el premio Alfaguara de novela 2014 por la obra El Mundo de Afuera. Del libro ganador, la escritora colombiana y quien presidió el jurado de premiación, Laura Restrepo, dijo que sobresalen el horror, los personajes complejos y el sentido del humor a través de la historia de un secuestro contado bajo otra luz, una obra que empieza como un cuento de hadas y termina como una historia de hermanos Cohen. El escritor tendrá dos presentaciones en la capital. La primera será este jueves 20 de abril a las 19:30, en la cual dictará una conferencia sobre su obra. Previo a este evento, a las 18:00, habrá el conversatorio denominado Narrativas de la Violencia en la Nueva Novela Ecuatoriana, en la que participarán Esteban Mayorga y Mónica Ojeda, moderadores por Yanko Molina. El viernes 21 de abril a las 18:00 se realizará una charla sobre las escrituras del posconflicto con la intervención de los críticos Seliner Ascanio de Venezuela y Evelio Traba de Cuba. Luego a las 19:30 se desarrollará una entrevista pública con el escritor invitado. Estas actividades se efectuarán en el Centro Cultural Benjamín Carrión entre Ulpiano Páez y Jorge Washington y habrá venta de libros dentro del mismo sitio. Los eventos de este tipo pues son de acceso libre. Y antes de seguir con esta agenda cultural, quiero preguntarles una cosa. ¿Les gusta la cerveza? Claro que sí. Entonces, este evento es para usted. Cata de cerveza. La cerveza también se degusta. Los aromas y sabores intensos se mezclan entre el amargor característico de esta malta, ¿no? Es un evento que tiene cupo limitado de 40 personas. Por participar se debe pagar $20. Incluye picaditas. Será en la Galería de Arte de la Alianza Francesa a las 19 horas el día martes 25 de abril. Y pues tenemos también en la Alianza Francesa las inscripciones abiertas del 10 de abril al 30 de junio de los talleres pues de danza, de baile, hay salsa caleña, bailes tropicales, tango, para niños también hay fábrica de juguetes, hula dance, mosaico, tareas dirigidas, instrumentos musicales, taekwondo, entre otros. Y pues para que asistan al taller, hay diversos costos dependiendo del taller y puede ir ahí en la Alianza Francesa. Así que si desea más información puede comunicarse con las páginas de la Alianza Francesa. 11:19, la Casa de la Cultura también nos invita a esta exposición, Por Siempre en Nuestros Corazones, de Marcelo Moreno. La inauguración será el día de mañana, martes 18 de abril, a las 19 horas. Y desde el 18 al 2 de mayo, esta sala, Eduardo Kingman, estará abierta con un horario de atención de 9 de la mañana a 16 horas con 45 minutos. Así es, 11 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un tema musical más, a Daniel Betancourt con el tema La Quiero a Morir. Y pues pronto tendremos esta entrevista junto a Daniel Reascos, el director de la película Cárcel de Colores. Volvemos. Ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un solo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente con su sonrisa. Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, a toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz. Se apodera de mí, la quiero morir. Me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar. Quiero morir. Cuando trepo sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal. Quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo. Quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. La quiero morir. Once de la mañana con 24 minutos. A propósito de este tema, ¿no? Decíamos que, bueno, en el caso de Beatriz anunciaba que esta canción ya era escuchada hace años, ¿no? Pero claro, yo recuerdo hasta con un poquito de claridad, tendría unos 20 años y ya sonaba, ¿no? Claro, ¿no? Esta canción pues parece que inició, era una canción francesa, ha tenido más bien un montón de covers, como es Daniel Betancourt, Shakira, incluso hay en versión salsa para bailarla y todo tipo de versiones. Reggaetón, nos dice Viche. ¿Ustedes están de acuerdo con esto de que a una canción se le ponga en otros ritmos? Yo digo, me van a disculpar, pero yo siempre creo que si alguien quiere hacer una salsa de algo, ¿por qué no le escribe? ¿Por qué no lo hace solo, no? O sola. El día de ayer leía un texto que hablaba sobre la creatividad y lo difícil que en este tiempo, dentro del sistema en el que vivimos, se convierte el tener creatividad. Es algo muy complicado porque tiene mucho que ver con el sentir, con el afecto, con la emoción. Entonces la creatividad se vuelve algo que prácticamente no existe, es muy complicado de encontrar. Entonces, pues muchas veces la gente prefiere a veces hacer una copia, que no es que esté mal, puede salir algo muy bonito, pero en vez de eso, pues podrían tener una nueva canción o una nueva manera de pintar, yo qué sé. Pero también, hasta el mismo, a ver, término, vamos con los arreglos. ¿Cómo estaba desarreglado antes? O sea, ¿cómo es el asunto? Yo sí creo que hay que respetar un poco más el original. ¿Quieren hacer cosas nuevas? Escríbanlas, háganlas, propónganlas. Pero eso yo veo que muy poquito. Yo muy creo poco que también hace. Toca diferenciar una cosa. A veces, digamos, o al menos en el círculo musical en el que yo estoy, se hace un cover por las siguientes razones. Uno, quizás cuando la agrupación no tiene material, pero ya necesita presentarse. Entonces, hasta elaborar su propio material se necesita pues algunos temas que llamen la atención. Dos, en efecto hay bandas que ya tienen su posicionamiento, pero no está de más sacar un cover para remembrar lo que, o recordar a una banda, por ejemplo. Y en este sentido, pues la gente reacciona muy bien ante covers inmortales. Y pues la tercera, y ahí creo que ahí radica mi crítica. Actualmente se ve que más bien los covers son como estrategias comerciales, es decir, aprovechar el capital simbólico acumulado de una canción, de un autor. A eso voy. Y tomar para sí y hacer famoso gracias al trabajo de otra persona. A eso voy. Entonces, claro. En ese sentido, pues yo ahí sí también difiero bastante. Pero también no olvidemos que hay esas otras opciones. Quizás yo ofrezco tres, quizás hay otras opciones y yo creo que es muy respetable. Yo he visto covers muy, muy bellos, hermosos y realmente que hacen un doble trabajo, o mejor dicho, la intención es superar al original y cosa que es complicada. Por ejemplo, veía, hay una canción de Queen, de esta emblemática banda de rock, y pues superarle a una canción que se llama, ¿cómo es? No recuerdo el nombre, ya me acordé, que el show debe continuar, superar esta canción implica pues prácticamente superar la voz de Mercury. Entonces, no, pues de ahí es como un reto también para los artistas, un reto ver un modelo y tratar de duplicarlo. Ahora esto del arte, ciertamente es tan relativo también. Sí, relativo, es muy relativo. Subjetivo, esto de la sensibilidad. Lo que para mí puede ser un desastre, para otra persona puede ser toda una obra de arte. Y hablando de obras de arte, ¿no? Pues Un espejo y una escoba, la literatura cubana plasmada en la reflexión de un barrido y su perspectiva social. Es una ilustración basada en el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Que sea Gabo quien nos comparta. Así es. Alejandro Quereja Barceló. Fue el ilustre pensador y espléndido prosista cubano Enrique José Varona quien nos dio noticias del primer barrido masivo de calles en su país. En 1899 entregó a la imprenta su crónica A Barrer, en la que describe aquella jornada memorable cuando los vecinos de La Habana cometieron la tarea. Se sirvieron del hecho para profundizar en otro género de barrido, en el que nos hace eliminar toda la miseria espiritual que las más de las veces sin sospecharlo acumulamos en diario bregar. En una leída y bien filmada novela de Oscar Wilde, un extraño personaje deja las huellas de sus errores, desafueros y vilezas, no en su rostro siempre joven, sino en el retrato de que él hiciera de un amigo. En medio de una de las encrucijadas de su tortuoso destino, Dorian Gray arrancó de golpe el trozo de género que ocultaba aquel enigmático e imposible retrato. El ser monstruoso que el lienzo mostraba, es decir, su propia y accidentada biografía, no lograba despertar más que el horror.

fotografía que se creó en el mundo, ¿no? Era algo bastante caro, pesado y difícil de conservar, pero pues la gente realmente lo prefería a crear retratos de pintura, porque la exposición, si bien era larga, era menor. Eran 8 horas de exposición para que salga una fotografía, pero para que salga una pintura, pues eran muchas horas más. Y bueno, pues después de esto, Henry Fox Talbot inventó el primer negativo en 1840, conocido como calotipo. Es un negativo de papel copiado sobre otra hoja. Por contacto realiza el positivado. El papel era humedecido en una solución ácida de nitrato de pilata, previo a la exposición y luego de ella, y nuevamente antes de ser fijada. Esto resultó un gran avance para la fotografía, ya que permitía hacer varias copias de un negativo. El tiempo de exposición era ya entonces mucho menor, y pues ahí ya era de 1 a 7 minutos del tiempo de exposición, así que pues era muy poquito. Claro que ahora pues creo que un segundo posamos y ya está la fotografía. Pero bueno, Bankert Evart utilizó papel de aluminio para mejorar la nitidez y evitar la rugosidad del papel en 1850. Él recubría el papel con aluminio de huevo y nitrato de plata. El colidión húmedo se presentó en 1851. Era una especie de barniz que se aplicaba en las placas sobre la emulsión, y pues una placa de cristal transparente pulida que permitía mayor nitidez en las fotografías. La placa debe permanecer húmeda durante todo el tiempo de exposición y revelado. Esto implica que el fotógrafo debe llevar consigo el laboratorio para realizar el procedimiento. En 1871 se emplea el gelatino brumoro, que requiere de una placa de cristal, pero ya no necesita humedad constante. El tiempo de exposición, por lo tanto, se reduce. En 1880 se patentó el nuevo sistema de color en la fotografía. Imagínense, ya en 1880 ya apareció el color en la fotografía, pues antes era en blanco y negro. A cargo de León Fabré, John Eastman lanzó en 1888 la cámara Kodak. Pero el lanzamiento del carrete de papel fue el gran aporte de Eastman, pues permitió sustituir a las placas de cristal. Luego lanzó el carrete de celuloide, que luego utilizaría una protección que permitiría la colocación con iluminación en el ambiente. En 1931 aparece el flash electrónico, que es una fuente de luz intensa transportable. La instantánea nace en 1948 con la Polaroid, la cámara que revela y positiva la imagen en apenas un minuto. Y ya en 1990 pues tenemos ya la digitalización de la fotografía, que es lo que vivimos ahora, ¿no? Un sensor electrónico capta las imágenes que se archivan en la memoria, sea del teléfono o sea de la cámara misma. Importante conocer este proceso, es decir, las cosas no son como son así de forma per se, sino que ha habido un avance o cierto indicio en el descubrimiento, ¿no? Es decir, yo creo que este tema es apasionante porque nos pone a pensar y a filosofar un poco de los primeros seres humanos que intentaron de cierta forma autorrepresentarse, ¿no? A través del dibujo, a través de quizás otras expresiones. Especialmente hablo de la imagen. Y pues la imagen representada siempre ha sido pues un reto para el ser humano, ha sido una necesidad. El mismo hecho, ¿no?, de verse en un espejo, o de verse en una fotografía, o en una pintura, o en el cine, o actualmente en videos por redes sociales, es eminentemente una necesidad del ser humano, verse, ¿no es cierto? Y pues creo que ahí hay el mérito, ¿no? Esa necesidad de plantearse a través de una imagen, cosa que, pues como nos leyó Fernanda, ha sido toda una historia hasta lo que tenemos en la actualidad. Creo que el audio que escuchamos temprano sobre el retrato, ¿no?, en la historia de la fotografía, habla precisamente de lo que Gabriel está comentando, porque nos hace notar que lo que buscaban las personas era poder recordarse, o sea, poder mantenerse en el tiempo tal y como están en un momento determinado. Y, por ejemplo, comentaba pues en este reportaje que escuchábamos, que había personas que lo hacían por poder, o sea, eran personas poderosas las que buscaban retratarse, ¿no? Porque eran, por ejemplo, reyes que querían recordarse como reyes y querían que las personas lo recuerden, y pues simbolizaba mucho el poder, el retrato en esa época, entonces era muy importante la creación de la fotografía. Esto creo que es una cuestión vital en el discurso, si analizamos ese discurso, ¿no? El hecho de que, en efecto, los reyes, los mecenas o las personas que tenían poder, en efecto eran las que se están recordándose. Por ejemplo, vaya usted al Palacio de Carondelet, hay los retratos de los presidentes, claro. Por ejemplo. Usted averigüe un poco en internet y sobre alguna pintura que se ha hecho sobre algún rey, y en efecto lo hay. Pero de una persona común y corriente, ¿hay una pintura? Creo que no. Allá por el siglo XVI, pues, las pinturas eran prácticamente una cuestión de alta élite. Es decir, solo los reyes, las cortes podrían tener pinturas. Las familias de los reyes podrían hacerse pinturas. Y eso es importante porque en el discurso, en la memoria social, se plantea lo que fue realmente, o aquella persona que tuvo el poder se plantea como una memoria. Ejemplo tenemos también, si vamos más allá del discurso fotográfico en imagen, hay también una imagen mnemotécnica, es decir, por ejemplo, los monumentos. ¿A quién se le hace un monumento? Y para que esté plantado ahí por años y años y años, ¿no? Y es eso interesante porque yo creo que desde el poder, o el poder dice a quién se debe recordar y a quién no se debería recordar. Claro, ¿no? Con esto del daguerrotipo, que fue una de las primeras como maneras de crear retratos, y pues duraba 8 horas de la exposición, y además era costosísimo el aparato, o sea, conseguir el aparato para que te fotografíe y todo era muy costoso, si bien la fotografía en esa época pues no era obviamente muy nítida ni muy clara. Pero la gente ya pagaba, y obviamente la que pagaba era la gente de élite, porque era la que tenía dinero para pagar y poder hacerse el retrato. Entonces era, aparte de una cosa pesada, grande, en la que tenías que estar horas de ahí expuesto, era algo bastante costoso. En la actualidad, pues, de cierta forma, representarse a través de un retrato, de una imagen, de una fotografía, o quizás de una pintura incluso, ha dejado de ser, pues, una cuestión para las élites, y creo que el hecho de asomarse uno en una foto, ¿no? Ya es complejo el tema, porque imagínese usted una persona viviendo en el siglo XV y viendo que solo los reyes se podían, hasta el perro de Luis XVI estaba en un retrato, ¿no? Imagínese, y una persona como usted o como yo en el siglo XVI, siglo XV, en las calles de Italia, en Roma. No era posible, simplemente no era posible. Entonces, imagínense el avance que eso implica a nivel filosófico, a nivel cultural, que uno pueda representarse. Entonces, yo creía que la fotografía, en efecto, es un arte, y una de las cosas que hizo a la sociedad actual caracterizarse. Ahora, estaríamos hablando también de una cultura, por ejemplo, una cultura selfie. ¿No es cierto? Claro, y ahora la gente se toma selfies, pero también estaba pensando, por ejemplo... El abuso, ejemplo, en cambio. Claro, es eso, ¿no? El abuso ya de las fotografías, de estar todo el tiempo apareciendo en qué estoy haciendo, en dónde estoy, cómo soy... ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Cómo me vestí hoy día? ¿Cómo me maquillé hoy día? ¿Cómo me peiné hoy día? Es mucho abuso, pero, por ejemplo, la fotografía... Antes era como esto de los retratos, ahora también con esto de los selfies ha vuelto, pero algo que me parece importante mencionar es cómo inició en el periodismo, que fue el fotoreportaje, ¿no? De la guerra, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que es algo importante porque retrataba sufrimiento, retrataba lo que estaba pasando y le permitía a la gente por fin ver qué es lo que pasaba en los lugares donde uno no estaba. Eso es importante también. Si la fotografía, pues, lejos de ese fin estético, porque al fin y al cabo se hablaba de algo estético, es decir, que un rey se pueda retratar, uh-huh. Es un monumento al egocentrismo, me parece, y también al gozo estético, que no está mal, ¿no? Claro. Por supuesto que no, pero la fotografía tiene otros usos, en este caso el periodístico, y pues evidenciar fotografía de la sociedad, de los problemas de la sociedad, creo que es algo importantísimo. No sabríamos qué cómo se siente o tener alguna empatía con otro ser humano si no tuviésemos una fotografía. Ahí me viene a la mente, no recuerdo el ganador de un premio de fotografía muy famoso, un premio muy famoso a nivel mundial. No sé si ustedes recuerdan esta imagen de un niño africano y atrás está un ave, un depredador, ¿no? Un ave de carroña esperando que pues prácticamente este niño muera. O las fotos recientes de los niños en Siria. Claro. Y pues este fotógrafo que tomó, valga la redundancia, la fotografía de este niño africano, pues a los pocos meses de haber ganado el premio de fotografía, se suicidó. Porque no aguantaba la carga emocional de esa fotografía y no haber hecho nada, ¿no? Podríamos hacer otro especial al respecto, pero ya más referente al fotoreportaje, referente a estos temas que son tan importantes de hablarlos, porque son temas muy duros, muy difíciles, también bonitos, porque debe ser bonito conocer, viajar, pero hay otras cosas también que son muy duras, como lo que está hablando Gabriel, ¿no? Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Creo así que sí. Y de hecho está absolutamente comprobado, ¿no? Uno puede mirar una fotografía y detrás de eso, pues puede sentir inclusive el relato de muchas historias que nos conmueven, o lo otro, que nos emocionen y nos alegren y nos lleven también un poco de relax. En fin, la fotografía ciertamente, el captar, ¿no? El captar la realidad, un momento de la realidad, también me parece a mí, en lo particular, que acaba siendo también un discurso, que acaba siendo una forma de expresión importante y rotundo. Son las 11 de la mañana con 50 minutos. Amigas y amigos, nosotros despedimos ya nuestro programa el día de hoy y lo hacemos como cada mañana con música, por supuesto. Agradecer a Vicente Moya su trabajo, su compromiso, pues igualmente a nuestros compañeros, Fernanda, Gabriel, Michelle. Y les decimos hasta el día de mañana, comenzamos con pie derecho esta semana, nuestro compromiso está intacto, tenemos muchas ganas de estar aquí y pues de aprender, sobre todo de aprender, ¿no? Y de compartir con ustedes, amigas, amigos, y ser una buena compañía. Bueno, terminamos entonces el día de hoy con música, decíamos. Gabriel, para ustedes un abrazo, mil gracias por estar aquí. Bueno, pues ya sabe, nos escucha por la 940M o por www.radiocce.com. Hasta el día de mañana nos encontramos a las 9 de la mañana para continuar con más de La Rayuela. Así es, vamos a despedir esta rayuela con este tema, Maná, de pies a cabeza. Hasta mañana. Thank you.